Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Lo que les decía, ya vamos a comenzar y ya comenzamos con este su programa de radio de asesoría totalmente en vivo para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. Ha comenzado. Bueno, pues hoy para que ustedes chequen si estamos en vivo o si lo que sintonizan es una repetición, les diré que hoy es jueves 20 de septiembre del año 2018, en este momento 9 de la noche con 12 minutos, 9 con 12, tiempo de la capital del país. Así las cosas, si ustedes nos están escuchando dentro de este horario, bueno, pues ustedes pueden participar activamente en este programa, exponer su caso, platicarnos su situación. Y con mucho gusto, bueno, les brindaremos la asesoría necesaria para que puedan resolver su problema. Ustedes pueden participar, ya lo saben, a través de nuestras redes sociales en Facebook. Ahí van a encontrar nuestro Facebook Live para que puedan participar. Donde está el post, donde nos están escuchando. Ahí mismo pueden escribir su caso, le damos lectura, les brindamos asesoría. En Twitter también nos pueden encontrar. Ahí nos mandan un mensaje directo. También en Facebook lo pueden hacer, mandarnos mensaje directo. Por si necesitan algo más de privacidad, si quieren enviar un documento, bueno, lo pueden hacer por esa vía y así nadie más lo podrá ver más que nosotros. Y finalmente, también a través de nuestro clásico ya, nuestro tradicional chat de la estación, www.radiodd.org, radiodd.org, nuestro portal de la estación de radio. Yo le mando un saludo muy afectuoso y un abrazo gigantesco a mi amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas. Maurilio, muy buenas noches, espero que te encuentres muy, muy bien. Y vámonos ya de lleno con las asesorías, porque si no luego me regañan porque se me amontonan, así que de una vez. Dice, le mandamos un saludo a Sabel, que ya nos está escuchando. Jorge Carlos Hernández dice que es afiliado a la organización. Ah, perfecto, muy bien. Su esposa, al igual que él, tiene deudas, pero sus deudas ya fueron vendidas. Los dos viven en el mismo domicilio. Ella no está afiliada. ¿Podrían embargar sus pertenencias? La mayoría de lo que tienen tiene facturas a su nombre, o sea, nombre de Jorge Carlos. Gracias. Bueno, en ese caso sí podrían emplazar y embargar en ese domicilio, mi estimado Jorge Carlos, porque al final del día, tu esposa que tiene deudas, pues habita ahí. Entonces sí, podrían emplazarla, notificarla e incluso embargarla. Embargar bienes que se encuentren dentro de ese domicilio, porque ante la ley, y esto debe quedar muy claro, todos los bienes que se encuentran en el interior del domicilio del demandado le pertenecen, salvo prueba de lo contrario. ¿Por qué dice esto la ley? Bueno, ¿por qué? Pues es lógico que si a uno lo demandan y lo quieren embargar, pues va a decir, no, pues la computadora no es mía, la televisión no es mía, el carro no es mío. O sea, va a resultar que nada de lo que se encuentra dentro de la casa le pertenece al deudor. Entonces, para garantizar las garantías de el acreedor, de la parte actora, se presume que todos los bienes dentro de ese domicilio le pertenecen al demandado, salvo prueba de lo contrario. ¿Cómo se puede probar que esos bienes no son del demandado? Pues como muy atinadamente señala nuestro amigo Jorge Carlos, pues exhibiendo las facturas correspondientes. La tele no es de ella, aquí está la factura. La computadora no es de ella, aquí está la factura y así. Ahora, mi estimado Jorge Carlos, recuerda que somos una asociación civil sin fines de lucro. Nuestra intención es ayudarles. ¿Por qué no hablas con tu esposa para que se afilie y les podemos manejar un paquete de afiliación familiar? Así no tienen que pagar la otra inscripción, nada más pagarían mensualidad de ella. Y pues las mensualidades, tú mismo lo sabes, las que cobramos son muy bajas porque son cuotas de recuperación nada más. O sea, es algo muy económico. Entonces habla con ella, ve, para que esté protegida, ¿no? Que no tengan este problema de que la vayan a demandar y no tengan ninguna defensa. Tú ya estás protegido, bueno, que también pues vale la pena, ¿no? Yo creo que también ella cuente con esa protección, mi estimado Jorge Carlos Hernández. Saludos, a ver si nos da tiempo de hablar del peje un ratito. He hecho cosas interesantes. Ah, por cierto, claro, el día de ayer se conmemora un año. Qué rápido se va el tiempo, ¿no? Qué rápido se va el tiempo, qué rápido se nos va la vida. Es algo que debemos valorar y apreciar. Nada como apreciar el tiempo. Bueno, Pues ayer se cumple un año de esa trágica tarde del 19 de septiembre del año 2017, cuando un sismo muy fuerte sacude a la Ciudad de México y a otros estados de la República Mexicana, ocasionando solamente aquí en la Ciudad de México 318 muertos, múltiples edificios se vinieron abajo, muchos otros resultaron dañados. Hasta la fecha todavía hay muchos damnificados que tienen que dormir en albergues, en tiendas de campaña, que no tienen certeza de lo que va a ocurrir con sus patrimonios, con las casas o los departamentos que adquirieron con mucho esfuerzo. Y el gobierno, pues ya saben ustedes, bien gracias, ¿no? Ellos se dedican nada más a cobrar, a hacer negocios, pero para ellos, en beneficio de ellos mismos, no del pueblo. El dinero de los damnificados, nadie sabe, nadie supo. Por ahí se habla de algunas fundaciones, pero para cuestiones prácticas no se ha visto absolutamente nada. Entonces, bueno, pues toda nuestra solidaridad. Estamos ahorita representando a varios de los afectados del sismo que ya no pudieron pagar sus créditos. Sin costo alguno, por supuesto. Eso es una labor social que hacemos aquí en la organización para poder apoyarlos. Y ya saben ustedes, amigos, que pues, fueron víctimas de esta situación, de esta cuestión natural. Estamos para apoyarlos, con muchísimo gusto. Y ya, rápido, un año se conmemoró el día de ayer, 19 de septiembre del año 2018. Ese sismo que costó tantas vidas, el colegio Repsamen, ¿verdad? Qué tragedia tan grande. Bueno, pues así es la vida, hay que seguir adelante. Dice, les mandamos saludos a todos ustedes. Dice Rubén Faar que ¿cuánto tiempo se quita la mala calificación del buró de crédito por una tarjeta de crédito Banamex? Gracias por la información. Pues depende. Si la pagas en tiempo y forma, pues rápidamente, ¿no? Supongamos que te atrasaste unos meses, pero vas y pagas lo atrasado, te pones al corriente. Rapidísimo, en unas cuantas semanas ya tienes nuevamente tu calificación buena, porque no se sale del buró de crédito, lo que cambia es la calificación que tenemos. Si te atrasas mucho, pero la pagas con una quita, porque al final te interesó pagarla como sea, porque no tenías dinero, pero buscaste la forma de pagarla, pues tardarás unos meses con esa mala calificación, dependiendo de cuánto te hayas tardado, a lo mejor un año o dos. Pero eventualmente se eliminará ese registro y ya no tendrás problema porque al final pagaste la deuda. Ahora, si no la pagas, el hecho de que no aparezca la deuda reportada en el buró de crédito no quiere decir que ya no la debas. Podría ser que en algún momento se elimine el registro. Podría ser, porque recordemos que el tiempo para que se elimine ese registro negativo en el buró de crédito comenzará a correr a partir de la última actualización que haga nuestro acreedor ante las sociedades de información crediticia, como el buró de crédito. Entonces, si el acreedor actualiza cada año, pues no comienza a correr el tiempo, y nosotros tenemos casos de personas que tienen 10 años con esa situación de que el mismo acreedor los está actualizando constantemente, y no permite que se elimine ese registro negativo en el buró de crédito. Ahora, supongamos que no actualiza el banco y después de 6 años, que es el tiempo máximo por ley, a partir de la última actualización que haga el banco, ahí hay el problema. Bueno, supongamos que ya no actualiza, pasan los 6 años, se elimina ese registro. Nadie te va a dar créditos porque pues los demás bancos van a ver que se eliminó un registro. No creas que desaparece ya. Los bancos no son tontos. Van a decir, bueno, aquí hay algo raro, no tiene ningún registro. Que nunca ha tenido créditos o cómo está el asunto. Entonces, nadie te va a dar créditos. Ahora, como dije hace un rato, el hecho de que no aparezca reflejada en el buró, pues no quiere decir que ya no debas. La vida legal de la deuda continúa. Y si el banco decide demandarte, por ejemplo, eso se verá reflejado nuevamente en tu historial crediticio. Aunque haya desaparecido, vuelve a aparecer. Es derecho del acreedor. O, si la venden, el nuevo acreedor, el adquiriente, a la empresa que compró tu cuenta, va a empezar a reportarte nuevamente. Entonces, lo peor que pueden hacer es decir, ah, es que me dijo mi compadre Juanito que me esperara y se borra la calificación. No, eso rara vez funciona. Digo, yo tengo aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor ya prácticamente 10 años trabajando. El próximo 23 de septiembre cumplimos 10 años. Y pues he visto creo que 3 casos de todos los miles que hemos visto. Y eso quién sabe por qué. Podría suceder en cualquier momento que aparezcan los reportes nuevamente porque compraron la cuenta. Pero 3 casos de personas que ya no aparece y parece que ya no van a tener problema de los miles que hemos visto. Por regla general no funciona, porque después de un tiempo alguien compra la cuenta y te vuelve a reportar o te demanda el banco y te vuelve a reportar. Entonces mucho cuidado, no se vayan con la finta en ese sentido. Sandra Frausto, le mandamos un saludo. Yayo Martínez dice que no pagó una tarjeta de Banamex hace 10 años por 20 mil pesos y hoy en día le llaman para decirle que tiene aprobado una tarjeta de crédito. ¿Será cierto? Menciona que como Bancomer ya le dieron una tarjeta. Ah, pues acércate a Banamex o a el banco que te está ofreciendo la tarjeta. Podría ser lo que dije hace un rato, desaparece un tiempo, pero vuelve a aparecer después de un rato. Mucho cuidado con eso. Dice Anastasio Lanrep que Bancomer le metió un crédito que no solicitó. Ay, eso también es muy común. Después ahí le llaman y le comentan que si lo aceptaba, lo que contesta que no, y le solicitaron datos. Ahora lo amenazan con embargar, gracias. Bueno, mi estimado Anastasio, lo que tienes que hacer ahí es acudir ante la Condusef, pero ya mismo presentar una reclamación por esta situación, hacerle saber que tú en ningún momento aceptaste ese crédito. Pues seguramente el dinero ahí está, no lo has tocado, para que pues el banco agarre su dinero y te deje de estar molestando, ¿no? Al final del día, como tú comentas en tu comentario, pues tú no solicitaste ningún crédito. El banco unilateralmente no les puede aprobar líneas de crédito. Ustedes las tienen que aceptar. Entonces, en este caso, por supuesto que aplica una reclamación formal para que pues ellos retiren su dinero de tu cuenta y se elimine esta situación de cobranza e incluso alguna afectación en tu historial crediticio. Dice Jorge Alberto Jaime Caldera, que muy buenas noches, saludos desde Torreón, Coahuila. Saludos hasta Torreón, por supuesto. ¿Cómo se afilia? Ahorita les pasamos el dato, no se preocupen. Ahorita les vamos a decir cómo se pueden afiliar a la organización. Dice Jorge Carlos Hernández que de hecho la piensa afiliar también. Ah, muy bien. Lamentablemente, como mencionó, sus deudas ya fueron vendidas. Solo podría pagar su deuda y ayudarle a ella a pagar una de 3 vendidas con Santander. Le pertenece a Secorse, 45 mil, salda con 11 mil 400. Las otras dos son muy fuertes. Con Tierras del Silencio, Tierras del Norte, que era de Bancomer, son 72 mil y otra de 23 mil. Lamentablemente el descuento que podría obtener según ellos y un asesor de nosotros es de 40% máximo, pero sí la afiliará para estar un poco más tranquilos. Gracias. Claro que sí, afíliala. Te podemos conseguir algo mejor que ese 40. Es cuestión de negociar la cuenta para presionar un poquito y vas a ver que sí podemos conseguir algo más alto. María José, saludos. Dice Anastasio Lanrep que resultó que los que llamaron no eran empleados del banco y ese crédito fue saqueado. Entonces, ¿cómo va a liquidar algo que no recibió? Ya no entendí. Entonces, ¿te defraudaron? ¿O cómo estuvo el asunto, mi estimado Anastasio? O sea, ¿te ofrecieron el crédito y luego a dónde fue a dar ese dinero? ¿Nunca lo recibiste? Debes presentar ya mismo una reclamación ante el Buró de Crédito. Y también una denuncia por usurpación de identidad. Es que habría que ver bien cómo está configurado el problema. Para ver cómo denuncias ante el Ministerio Público. Porque también esto es un delito, ¿no? Obviamente, si ya se robaron ese dinero, pues hay que denunciar penalmente esta situación. Entonces tendrían que hacer las dos cosas. Presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público por el delito, que hay que checar bien cómo quedaría configurado. Y ante la Condusef, por el asunto este del banco, ¿cómo es posible? Bien, los bancos cobran muchísimo de comisiones, y ellos dicen que esas comisiones son para los protocolos de seguridad, para que sus clientes tengan su dinero seguro con ellos, y bla, bla, bla. ¿Y cómo es posible que resulte que pasan estas cosas? Tanto dinero que cobran y pasan estas cosas tan increíbles. Señores del banco, ¿qué pasó? ¿No? Creo que para eso son las comisiones, para blindar al cliente que nada malo le pase. Pues ahí tiene eso, como que no es cierto. Dice María José, ¿en qué momento es bueno pedir una quita para liquidar una deuda? ¿Se tiene que esperar a que pase a juicio o se puede pedir la quita así como así? Bueno, primero entendamos que la quita no es un derecho, ¿no? Es un beneficio. Es un beneficio que queda a consideración del acreedor, dependiendo nuestro historial con ellos como cliente. El acreedor puede decidir si nos otorga una quita o no. No podemos obligarlo a que nos otorgue una quita. La quita se puede solicitar, se puede negociar más bien en cualquier momento. Pero por supuesto que existen etapas, momentos específicos, dependiendo del tipo de deuda, dependiendo del tipo de acreedor, en el que se puede negociar bajo las mejores condiciones una quita. Por ejemplo, con un banco normal, Bancomer, Banamex, Santander, se puede negociar una muy buena quita con el máximo descuento posible por ahí del octavo o décimo mes de mora. Es cuando ofrecen los descuentos más altos. Pero mucho cuidado, porque si su deuda es muy alta, pues en una de esas los demandan antes. no llegan al octavo o el décimo mes. Por eso es que siempre hablamos nosotros de calcular niveles de riesgo. La estrategia que aquí se diseña se basa en eso, en el nivel de riesgo de demanda. Tenemos que protegerlos para que ustedes tengan el tiempo suficiente y así sin problema lleguen a ese octavo, décimo o más tiempo, hasta un año, año y medio, en el que se podría negociar la deuda bajo las mejores condiciones posibles. Entonces tomen mucho en cuenta eso, no crean que las quitas son estandarizadas y se dan de la misma forma, no. Depende de múltiples factores, depende de su historial como clientes del banco primero para ver si les otorgan una quita. Depende de los tiempos, en qué momento se podría otorgar la mejor quita, depende del producto financiero que se esté negociando. Todo eso se tiene que valorar, el nivel de riesgo, por supuesto, también, para que se pueda negociar la quita en las mejores condiciones y no es necesario llegar a juicio. Es más, lo ideal es no llegar a juicio, porque si ustedes están representados legalmente durante el juicio, pues no va a pasar nada. Se va a llegar a un acuerdo, se va a firmar un convenio y listo, se acaba. Pero el problema es el juicio, que les va a afectar en su historial crediticio. ¿Sí? Ese es el gran problema. Ahora, si ustedes no tienen representación y nada y los demandan, todo se va a complicar. Aparte de la mala calificación, quién sabe qué resultados arroje el juicio al final para ustedes. Podrían ser totalmente adversos y eso complicaría, repito, todavía más su situación. A ver, dice José Antonio Cruz Granados. Gracias por la asesoría. ¿Una deuda con la tarjeta de crédito caduca? No, las deudas de ningún tipo en México caducan jamás. En México no existe ese asunto de la prescripción de deuda. Lo que se acaba es el tiempo que tiene el acreedor para demandar por medios judiciales el pago de esa deuda, o sea, para demandarlos. Son 10 años a partir de la fecha de vencimiento del título ejecutivo de crédito que respalde dicha deuda. Ahora, en los pagarés hay un espacio que dice fecha de vencimiento y se llena cuando se llena el pagaré, pues se llena también esa parte. Entonces existe un tiempo en el cual nosotros podríamos calcular cuándo se acabarían esos 10 años porque tiene una fecha específica. Cuando hablamos de tarjetas de crédito, no, porque es un contrato de apertura de crédito que no tiene una fecha de vencimiento. ¿Sí? Por ejemplo, si es una tarjeta de crédito, se podría tomar como fecha de vencimiento la fecha en la que vence su plástico, pero depende de factores diferentes de cómo esté configurado ese contrato. Cuando se trata de préstamos personales, bueno, podría ser la fecha de vencimiento el plazo límite de las mensualidades. ¿Sí? Pero ya cuando uno está en el juicio, pues los abogados del banco también van a usar sus mañas para tratar de prolongar lo más posible esos tiempos. Entonces, ahí es un tanto ambigua la ley, es el problema, es a lo que voy. Es muy ambigua en cuanto a tarjetas de crédito o préstamos personales se refiere. Es complicado saber cuál es la fecha de vencimiento para poder calcular pues ese tiempo, ¿no? Los 10 años que tendría el banco para demandar por medios judiciales el pago de esa deuda. Pero repito, las deudas de México jamás caducan, jamás prescriben. No, el banco puede venderla. Tenemos casos de créditos que tenían 8 años, por ejemplo. No eran muy altas las deudas como para que valiese la pena demandar. Y lo que hace el banco es armar paquetes. Y luego esos paquetes los venden mediante subasta pública a distintos compradores. En este caso hay empresas que se dedican específicamente a comprar cartera vencida. Entonces compran esa cartera. Y luego el problema es que por los intereses acumulados, el tiempo que ha pasado, pues los niveles de riesgo ahora sí son reales y podrían demandar ya después de todo ese tiempo, porque la fecha de vencimiento, repito, pues es muy ambigua, no se puede decir este es el momento exacto en el que venció este título ejecutivo de crédito y de ahí corren los 10 años. Entonces, cuidado con eso, por favor, no se me vayan así nada más, porque luego vienen los problemas. Humberto Márquez nos manda saludos. Van saludos de regreso, mi estimado Humberto Márquez. Dice, mi querido amigo Maurilio Pérez, muchas felicidades por estos 10 años de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Un abrazo, el aniversario es el próximo domingo. Fíjese, y lo vamos a celebrar sin trabajar, porque no trabajamos los domingos. Pero sí, ya 10 años, parece que fue ayer que comenzamos con aquella modestísima oficina en Avenida Tláhuac, aquí en la Ciudad de México. Una oficina chiquitita, éramos 4 personas en aquel entonces los que iniciamos con esta organización. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a salir en tantos periódicos, en la televisión, en tantos programas de radio? que íbamos a estar en el Senado de la República ayudando a los deudores para promover leyes en su beneficio, que íbamos a hacer tantas cosas. Jamás, jamás lo imaginamos. Nosotros pensamos que iba a ser algo así como muy local, que íbamos a ayudar a algunas personas que tuviesen problemas de deudas en la zona, nada más, vecinos, conocidos, amigos, familiares. Recuerdo muy bien aquellas juntas que hacíamos en casa de uno de los abogados que inició esta organización, y éramos, cuando mucho, con todo y los deudores que se iban a asesorar, 8 o 10 personas, y luego ya eran 20, y luego ya se tenía que hacer en la calle porque ya eran 30 o 40, y la página de internet del foro de asesoría, pues empezó el 23 de septiembre del año 2008 con 0 usuarios. Cero usuarios, ahorita creo que son 200,000, una cosa así. Algo increíble en estos 10 años, toda una aventura, la verdad. Yo estoy casadísimo con esta organización, para mí es mi vida. Disfruto mucho lo que hago y yo creo que mucha gente que está aquí dentro de la organización, entre ellos mi amigo Maurilio Pérez, que rápidamente se unió, le pareció genial lo que estábamos haciendo y se unió a esta organización. Yo creo que muchos lo disfrutamos igual. Nos levantamos con gusto, nos desvelamos asesorando, estamos viendo estrategias, cómo poderlos ayudar, siempre actualizándonos porque las leyes cambian, se modifican, salen cosas nuevas o no sé, hay tanto que hacer todavía. Enseñarle a la gente cómo manejar sus finanzas también es primordial. Pero yo creo que hemos dado muchos avances ha habido desde que comenzamos con esta organización y yo creo que vamos por buen camino. Vamos a seguir así, si es necesario, por 10, 20, 30 años más. ¿Cómo nos gustaría que de pronto ya no hubiese deudores, que la gente ya no se sobrepasara con el uso de sus tarjetas de crédito, con préstamos personales? Pero desgraciadamente, y es algo que lejos de tener una solución se complica cada vez más, pues la gente, derivado de esta situación adversa económica, se queda sin empleo, sus ventas bajan, y pues muchos tienen que recurrir a los créditos para subsistir, así literalmente. Hacer el súper, la farmacia, el colegio con la tarjeta de crédito. Y luego ya no la pueden pagar, pues es obvio. Y por ahí hablamos, hay un artículo muy interesante en nuestro blog, tiene muy poco que lo publicamos, en el blog ddd.org, que habla precisamente de estos temas, ¿no? De por qué se han vuelto más agresivos los bancos con el deudor para recuperar las deudas, por qué se han incrementado los juicios en contra de los deudores en estos últimos años. De todo eso hablamos en ese artículo. Y una de las razones que es más que evidente es esa irresponsabilidad también por parte de los bancos. Porque si bien pues el cliente no se supo manejar muy bien, se confió, vaya, y se sobreendeudó. Pero también los bancos tuvieron una etapa de muy altísima irresponsabilidad. Y yo creo que todos ustedes se acuerdan de cuando colocaban tarjetas de crédito sin ton y son. A todo mundo le estaban dando tarjetas de crédito. Literalmente, cuando iba uno a un centro comercial, lo perseguían para darle una tarjeta de crédito. Entonces, yo creo que es una responsabilidad compartida. Por eso los bancos también tienen que poner de su parte. Bueno, seguimos con las asesorías. Patricia Ricoy Medina, le gusta el programa. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Dice Sandra Frausto, que ¿cómo le hace para pedir una asesoría con nosotros? ¿Le urge? Pues si quieres, Sandra, si es muy urgente, pues de una vez. Venos platicando cuál es tu problema. Y con mucho gusto vamos avanzando, te vamos asesorando, te vamos diciendo qué puedes hacer. Y ya si necesitas algo más completo, en un momento más, les vamos a pasar nuestros datos de contacto para que nos llamen por teléfono, nos manden un correo electrónico, nos visiten en nuestras oficinas, bueno, alguna forma que quieran contactarnos. Ya hasta WhatsApp tenemos, para que nos manden un WhatsApp y con mucho gusto les podemos ayudar. Magda Huerta, también le gusta el programa, qué bueno, me da muchísimo gusto. Dice Florecita Carmona, que si la podemos ayudar porque la quieren embargar. Bueno, pues sí, claro, Florecita, te podemos ayudar sin problema, pero sí necesitamos un poco más de información, ¿no? ¿A quién le debes? ¿Cuánto debes? ¿Desde cuándo no pagas? O sea, es información bien interesante para que nosotros te podamos asesorar de una manera mucho más estructurada y podamos diseñar alguna estrategia para que puedas resolver tu problema de sobreendeudamiento. Dice Carlos Arturo Cajá Rivera, ¡jai! Nos pone un pollito. ¡Jai, mi estimado Carlos Arturo! Dice Mayra Narváez Martín del Campo, que le interesa información. Platícanos tu caso. Con mucho gusto te podemos ayudar. mi estimada Mayra Narváez. Dice Ramón Salce, que actualmente dejó de pagar a Vancouver en este mes de septiembre del 2018 dos tarjetas de crédito, una por 180 mil y otra de 20 mil, además dos préstamos personales, uno de 180 mil por reestructuración de tarjeta más los intereses, que se fue casi al doble, y otra por 36 mil pesos. Claro, mi estimado Ramón, sin problema te podemos ayudar a primero protegerte legalmente, porque sí son deudas un poquito elevadas. Tú sí requieres protección jurídica de nuestra parte, para que pues el banco no te vaya a demandar, ¿no? Ya con eso desanimamos muchísimo al banco a que te demande, porque ya tienes representación legal, porque sabe que la gente que está con nosotros al final del día, de una forma u otra, les va a pagar. Entonces ya no les interesa tanto demandar al afiliado de nosotros. Se va sobre otros que no tienen representación. Y ya posteriormente, en cuanto tú tengas esa capacidad, pues ir negociando cada una de tus deudas hasta que acabemos con estas cuatro deudas que tienes. Verás que se puede, ¿eh? Ahorita yo creo que sí. Para ti se debe ver muy lejos la meta, pero verás que antes de lo que te imaginas, si nos haces caso, si sigues al pie de la letra nuestros consejos, verás cómo rapidísimo acabas con esas deudas. Dice, ay, me movieron todo el asunto. Jorge Carlos Hernández. Es afiliado, lleva mes y medio de mora, pero le preocupa que ya no marcan todos los días como antes. Lleva una semana y media sin recibir llamadas. Se afilió desde que dejó de pagar. Es un crédito personal HSBC por 117 mil pesos. Le preocupa un poco. Hasta extraña las llamadas todos los días. Dice. ¿Verdad que pasa? Ese síndrome de Estocolmo, ¿no? Ay, extraño al cobrador que me venía a gritar. No. Mejor que no te llamen. No pasa nada. Seguramente lo que está ocurriendo, mi estimado Jorge Carlos, es que ya van a asignar un despacho de cobranza externo para que, pues, comience la cobranza. Entonces, ten paciencia, ya verás que las llamadas volverán y ya no las vas a extrañar tanto. Ya nos las pasas a nosotros y nosotros nos encargamos de todo el asunto. Dice Leti Vargas. Dice que qué bonito se siente cuando le dice al cobrador que se arregle con sus abogados de defensa del deudor. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es padrísimo? Nada como que el cobrador comience, espérate cobrador, arréglate con mis abogados de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Paz, le cuelgan. Pobre cobrador, yo creo que se le voltea el estómago de coraje, así de ser unas muinas. Pero bonitas, porque ya no hay forma de que los presione, de que los amenace. Lo dejan sin armas. Así de fácil y de sencillo. Sí, arréglate con mis abogados de defensa del deudor. ¡Pum! El cobrador a decir, ¡híjole, uno más que se me va! Nada más y nada menos. Saludos, dice Víctor H. Mora, que si debe una empresa Coppel, lo mandan al buró, de ahí que sigue. Depende cuánto debas. Digo, vamos a aclarar primero lo siguiente porque se me confunden todavía. El término de me mandan al buró de crédito está mal. ¿Por qué está mal? Porque ustedes están en el buró de crédito desde que obtuvieron ese crédito. Lo que cambia es la calificación. Cuando uno entra al buró de crédito y va pagando puntualmente, pues la calificación que vamos a tener en el buró de crédito es buena. Vamos a tener, como en la escuela, buenas notas. Pero si empezamos a atrasarnos y a dejar de pagar, esas buenas notas pues se van a convertir en regulares y luego en malas, para terminar en pésimas. Eso es lo que ocurre, ¿no? No es que te metan o te saquen, ¿no? Lo que cambia es la calificación. ¿Cómo es que te van a calificar en el buró de crédito? Sería el término adecuado. Me van a calificar mal. ¿Qué sigue? Dependiendo del monto que adeudes, Coppel hace dos cosas. Una, vende las cuentas seguro. Si no demanda, vende la cuenta segurísimo a Bancoppel. Y Bancoppel se las vende a Coppel y así andan. Aunque pareciera que son lo mismo, jurídicamente hablando, son dos empresas totalmente diferentes. Entonces, Coppel, si no demanda, te va a vender esa cuenta a Bancoppel y eso te va a afectar muchísimo en tu historial crediticio. O también, si la deuda es alta, podría ser susceptible a demanda porque les conviene invertir en un juicio para recuperar ese dinero. Entonces, habría que ver cuánto debes, mi estimado Víctor, para calcular niveles de riesgo. Y bueno, pues de ahí partir, ¿no? Dice Jorge Carlos que solo le marcan a su esposa ahora, porque son dos cuentas diferentes, ¿sí? Y dos personas, dos deudores diferentes. Por eso es que le marcan a tu esposa y a ti no. Seguramente lo tuyo está en un trámite. Podría ser hasta contable. Y por eso es que no te llaman. Pero espérate, ten paciencia, ya lo verás. Al ratito te vuelven a llamar. Y de verdad ya no los vas a extrañar. Dice Maggie Boom Boom que aquí está la ratosa otra vez, pero no le hemos dado respuesta. Su contrato es 2403. Ah, pero sí, a mí me consta que te mandaron correo. Bueno, de todas formas, no te preocupes. Es más, en este preciso instante, que estamos al aire, aquí tengo yo todo abierto, le paso al área de negociaciones. Eso que oyen son las teclitas. Ya, le puse ahí, urgente, checar esto, contactar afiliado, número de contrato 2403-227. Lo mandamos, listo, ya enviamos, eso que oyeron es que ya les llegó. Ya mandamos esta situación y mi estimada Maggie, te garantizo que mañana sin falta tienes respuesta ante este asunto. Y de todas formas, cualquier cosa, mi estimada Maggie, jamás nos van a dar lata a ustedes, nunca, nunca, nunca. Por favor, avísenos cuando a nosotros en la organización, desde que comenzamos, nos gusta darles un trato. Háganse cuenta que nos ponemos en su lugar. ¿Cómo nos gustaría que nos traten a nosotros? Pues así los tratamos a ustedes de la mejor forma posible. Digo, es normal, es una organización muy grande ya, afortunadamente, que a veces algo nos falle. Llega a suceder, hasta en los mejores lugares pasa. Y nos encanta, y de verdad se los pedimos, se los suplicamos, que nos lo avisen, que nos lo reporten, porque a veces dicen, es que no quise decir, porque qué tal que regañaban al asesor o algo. No. Avísenos, por favor, para ver qué es lo que está fallando. Nos gusta capacitar, nos gusta tratar muy bien al personal para que esté a gusto, pero a veces, pues, somos seres humanos, alguno vino de malas, o se le traspapeló, o algo pasó. Entonces, hablar con el asesor y listo, con eso se corrige. Para seguir dándoles ese servicio. Para que se den una idea del buen servicio que damos aquí. A nosotros nos regula la Profeco porque somos prestadores de servicio. Algunas personas piensan que nos tendría que regular la Condusef, pero no. Porque nosotros no somos una institución financiera y la Condusef regula nada más a las instituciones financieras. Nosotros no prestamos dinero ni nada de eso. A nosotros como prestadores de servicio profesionales y financieros nos regula la Profeco. Bueno, para que se hagan una idea, tenemos 10 años trabajando. Hemos ayudado literalmente a miles de personas. Más de 50,000 personas han pagado sus deudas con nuestra ayuda. En esos 10 años, con todos estos miles de casos, jamás una sola persona se ha ido a quejar de nosotros ante la Profeco. Bueno, ni siquiera en páginas como apestan.com se han quejado de nosotros. Porque al final del día, lo que a nosotros nos gusta es eso, resolver. Sí, puede haber alguna controversia con alguno de nuestros afiliados. Claro, ustedes tienen su manera de pensar. Y a nosotros nos puede fallar en algún momento algo, pero siempre se ha resuelto. Siempre, todas las veces. Entonces no te preocupes, mi estimada Maggie Boom. Con mucho gusto te vamos a ayudar. Y que esto se resuelva rápido, mañana, te garantizo. Se están poniendo en contacto contigo. Dice, y si algo falla, por favor, repórtenlo. Sandra Frausto nos comenta que su esposo sacó un crédito en una caja de ahorro y préstamo. Él lo dejó de pagar hace 3 o 4 años y los de la caja tienen un gravamen en las escrituras de su casa. Quieren liquidar el papel. Dicen que debe 11,000 pesos, 10,999. ¿Cómo le hace para liquidar? Es que así puede habitar su casa ya que está abandonada, pero su esposo la sigue pagando por Infonavit. Ayuda, por favor. No, pues que no pueden ellos meter ni siquiera un embargo sobre el inmueble. Para empezar, porque la deuda es bajísima. Sería imposible. Que ustedes pierdan una casa por 11,000 pesos, pero solamente que la casa valga 30,000. Y yo no conozco ninguna casa que valga 30,000 pesos. Bueno, ni un pedazo de terreno vale eso. Entonces, por ahí creo que hay algo chueco. Más bien, por ahí los cobradores les están mintiendo y ustedes les están creyendo. Entonces, ustedes pueden habitar la casa sin problemas, salvo que haya una orden judicial. Esto quiere decir que ya los demandaron y que un juez determinó el desalojo del inmueble para su remate. Pero como eso no ha pasado, ustedes pueden habitar la casa sin problema. Vayan, habiten su casa, no la dejen abandonada porque luego se las van a invadir o la van a saquear o algo malo va a pasar. Y habiten su casa y ellos no los van a demandar por 11,000 pesos. Ya se podrá arreglar este asunto más adelante. Estabilicen su economía, échenle ganas, ahorren unos 10,000. Y cuando los tengan, pues se podrá negociar la deuda para que se liquide con esa suma. ¿Por qué 10,000? Porque este tipo de cajas no dan descuentos tan altos. No es como un banco. que los bancos dan descuentos altísimos, con muchos beneficios, porque los bancos son muy grandes. Muy grandes. Las cajas populares comparadas con un banco, la caja popular más grande que haya comparada con un banco es chiquitita. Entonces una caja popular no se puede dar esos lujos de dar descuentos altos y tener una cartera vencida muy grande porque no lo soporta, quebraría la caja popular. Es por eso que en este caso se tiene que juntar unos 10 mil pesos para negociar la deuda de 11 mil. Yo sé que no es mucho, pero 1,000 pesos de ahorro son 1,000 pesos de ahorro. Igual se puede negociar con menos dinero, digo. Esto es para que tengan una cantidad ya segura para negociar. Pero en una de esas se logra que paguen con 7, o con 8, o con 6, no sé. Depende también de algunos factores internos de esa caja popular. Entonces, júntense esos 10 mil, ustedes sigan con su vida. No le hagan caso a los cobradores, tan locos. Dice Maggie, boom, ¿qué? Muchas gracias, no tienes que agradecer, para eso estamos, Maggie. Dice Jorge Carlos que nosotros somos los mejores. Muchas gracias. Hay mucha gente estafada en resuelvetudeuda.com. Él intentó ayudarlos recomendando a la organización, pero desgraciadamente piensan que será lo mismo que con Resuelve Tu Deuda. Ojalá escucharan el programa un día. ¿Alguna vez hemos hecho un programa con testimonios de deudores que resolvieron sus deudas? Sí, muchos programas hemos hecho. De hecho, por ahí tenemos una sección especial donde están todos ellos. Desgraciadamente, es que la gente se confunde, pero nosotros somos completamente diferentes a una reparadora de deuda en muchísimas cosas. Para empezar, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Ya desde ahí, nuestras cuotas son baratísimas, 7 veces más baratas que con las reparadoras de deuda en algunos casos. Porque nuestras cuotas son de recuperación, no obtenemos un lucro con esas cuotas, sino que son pues para pagar los honorarios de los abogados, para pagar la papelería. Pero como se reparte entre todos los usuarios, todos los afiliados que tenemos, pues entonces en lugar de que un solo afiliado pague 30 mil pesos por la representación legal, pues le toca pagar 200. Así de sencillo. Y ha funcionado, el modelo de ayuda ha funcionado fantástico en estos 10 años. En cambio las reparadoras no, las reparadoras les cobran por todo y carísimo. Entonces sí somos totalmente diferentes a cualquier reparadora del país. Aquí sí les vamos a ayudar, de verdad, se los aseguro. Saludos. Que si voy a hablar del peje, yo creo que no me va a dar tiempo, hombre. Yo creo que no. Estuvo en un vuelo de Viva Aerobús ayer, ¿no? Que se atrasó en Huatulco. Tiene cosas buenas el peje, sí. Tiene muchas cosas buenas y tiene cosas malas. Lo hemos dicho miles de veces. Nosotros no estamos con ningún partido político. Vemos lo que es. Hay asuntos que nos resultan... es un tanto contradictorio. Andrés Manuel López Obrador es un tanto contradictorio. Hace unas semanas decía que el país estaba muy bien en lo económico, que el presidente se lo estaba entregando bien, y hace unos días dice que no, que está en quiebra y que está en crisis, pero que va a cumplir con todo lo prometido. Eso sí fue muy claro. Por ahí algunos medios de comunicación transquiversaron lo que dijo, pero no. Lo que dijo el peje es que sí va a cumplir con lo que prometió. No va a poder cumplir con muchas otras cosas que le están pidiendo ahorita, pero que al menos con lo que él prometió va a cumplir. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Porque, como dicen por ahí, de lengua me como un taco. Vamos a ver si cumple, lo vamos a estar vigilando. No tenemos nada contra de él. Creemos que fue un cambio fantástico, muy benéfico. El día que ganó las elecciones, hubo una algarabía a nivel nacional, lo que yo creo que le hacía mucha falta al país. Ahora hay que ver qué tal. Vamos a ver, ha hecho cosas buenas, ha promulgado varias cosas buenas su partido estos últimos días, le quitó la pensión a los presidentes, le quitaron los coches de uso particular a los altos funcionarios, o sea, cosas interesantes que hacía falta que se hicieran, y ya se están ahorrando 400 millones de pesos, está bien eso. Vamos a esperar, todavía no es primero de diciembre. Y ya, el primero de diciembre no se va a arreglar el país mágicamente, ¿no? Va a tardar todavía. Bueno, dice, ay, ya me movieron todo. A Sandra Frausto nos comenta otra pregunta. Si se mete a su casa y llegan ellos y tratan de embargar los muebles, ¿ahí qué hace? No tiene mucho, pero le serviría si le resolvemos esa duda. Claro que sí, no pueden embargarte ellos. Lo dice el artículo 17 de nuestra Constitución. Nadie puede hacerse justicia por mano propia. Nadie. Para eso están los juzgados correspondientes. Tú le debes dinero a ellos, ok, está muy bien. Ellos están en su derecho a demandar por la vía judicial y solicitar el embargo de bienes. Nada más. Ellos no pueden ir por sus bigotes y sacar tus cosas. ¿Por qué? Estarían incurriendo en una serie de delitos que van desde la usurpación de funciones públicas hasta, y profesionales también, hasta el allanamiento de morada, el intento de robo, el daño en propiedad privada, o sea, una serie de delitos que los podrían meter en muchísimos problemas. Nosotros hemos ayudado a muchas personas ante este tipo de situaciones. Estimada Sandra, entonces, tus derechos siguen intactos. El hecho de que tú debas o tu esposo deba dinero, para, bajo ninguna circunstancia, anula sus derechos como ciudadanos mexicanos. Tienen una deuda, ok, es una controversia que tienen con su acreedor que se tendrá que resolver, ya sea por la vía extrajudicial, o sea, entre ustedes directamente, el deudor y el acreedor, o en los tribunales correspondientes. Pero aun que llegue a juicio, si se maneja una estrategia adecuada, pues tampoco pasa nada. Y te lo digo por experiencia, sabemos muy bien qué puede y no puede pasar. Entonces, mucho ojo con eso. Yo sé que los cobradores son muy, muy habladores, les dicen muchas cosas. Ustedes no se las crean, no porque ellos las digan son ciertas. El problema del cobrador, y pues lo usa como estrategia, es lógico, es que si ve que ustedes le creen, pues les va a decir más mentiras. Y los va a tener asustados y estresados, ¿no? Todo el tiempo. No dejen que el cobrador gane. Infórmense, asesórense. Bueno, dice... Saludos, buenas noches. Margarita Medina. Tiene un pequeño negocio, pero el contador ya no dio la declaración. Y pues tiene miedo, ¿qué puede hacer? Pues contrata otro contador y que arregle el asunto, pero ya mismo. Porque si no te van a multar, ¿eh? Seguro te van a multar. Ahorita Hacienda está con todo. Con todo, mucho cuidado. Entonces, contraten otro contador. Aquí, desgraciadamente, nuestra especialidad es mercantil, en cuestiones puramente civiles, bancos, tiendas comerciales, cajas populares. No somos especialistas en la materia de contable o hacendaria. Pero contrata otro contador y que vea cómo está el asunto y que lo solucione de la mejor forma. Mientras no te llegue el requerimiento y la multa, todo está bien. Todavía se puede solucionar. Dice Sonny Rodríguez, qué excelente organización. Muchas gracias, Sonny. Víctor H. Mora, que cada cuándo transmitimos en vivo. Miren, nuestros programas en vivo son todos los lunes a las 3 de la tarde, horario vespertino, lunes de 3 a 4 de la tarde. Y todos los jueves, como hoy, todos los jueves de 9 a 10 de la noche, asesoría totalmente en vivo para todos ustedes, aquí a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, lunes 3 de la tarde, jueves 9 de la noche. ¿Sí? Bueno, les voy a pasar nuestros datos de contacto porque nos los están pidiendo mucho. Denme un segundito nada más en lo que... Porque para variar los tengo aquí de este lado y no los tenía preparados. Bueno, nuestras oficinas centrales, para las personas que nos quieran contactar, de cualquier parte de la República Mexicana, les recuerdo que nuestros servicios son a nivel nacional, se encuentran ubicadas en la Avenida Cafetales 1814, Hacienda de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, teléfono 0155-5594-5514, 5594-5491 y 5594-5453. Nuestro WhatsApp, ya estamos a la vanguardia tecnológica, es el 55-8676-8307. Correo contacto arroba ddtmx.org. Nuestras oficinas en el Bajío se encuentran ubicadas en Calderón de la Barca 89, Colonia Obrera, a dos cuadras del Centro Magno, teléfono 0133-3615-7540 y el 3615-2254. Coacalco, nuestras oficinas en el Estado de México, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554, correo coacalco arroba ddmx.org. Esas son nuestras oficinas donde podemos ayudarles con muchísimo gusto, no importa en qué parte de la República Mexicana vivan ustedes. Juan Eduardo BM. Ah, qué buena pregunta. Qué buena pregunta hace nuestro amigo Juan Eduardo. ¿Nosotros qué beneficio tenemos? Pues percibimos un sueldo, mi estimado Juan Eduardo, como en cualquier trabajo. Nosotros percibimos un sueldo, yo percibo un sueldo, mi amigo Maurilio, productor de estos programas y encargado de las oficinas de Guadalajara, percibe un sueldo, los abogados cobran sus honorarios, las secretarias cobran su sueldo. Básicamente tenemos trabajo, que hoy por hoy es algo fantástico que tengamos trabajo. Y pues estos sueldos se pagan con la cooperación de todos nuestros afiliados. Así es como funciona este asunto. Rentas de oficinas, líneas telefónicas, papelería, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se cubre. Entonces lo que pasa es que no tenemos poquitos afiliados que paguen mucho, sino que tenemos muchos afiliados que pagan poco. Así es como manejamos la organización. Obviamente, entre más afiliados tengamos, más personal se requiere. Sería ideal que con poquito personal se pudiese atender a todo mundo, pero no se puede. Se necesitan más computadoras, más líneas telefónicas, pero como no obtenemos un lucro como tal, ¿sí? No hay un director o algo así que se lleve mucha lana de esto, pues les cobramos barato, lo que se necesita. Por eso somos una asociación civil, estamos así ante notario y trabajamos bajo el esquema de sin fines de lucro. Así de fácil. Muchas personas dicen, ay, es que pues no cobran. No, pues sí tenemos que cobrar, como todos ustedes. Trabajamos, es nuestro derecho. Pero si ustedes comparan lo que cobra la organización comparada con cualquier otra opción disponible, con cualquier otra, la cuota es bajísima. Así, bajísima. Tan fácil como es. Bueno, dice, ah, ya me movieron todo. Ah, Sandra Frausto, muchas gracias, acabamos de devolverle la tranquilidad. No, hombre, qué felicidad. Esto es, aparte de del sueldo que percibimos, porque es lógico, lo que a nosotros, o lo que a mí en lo particular, y yo creo que a varios de los que estamos trabajando aquí en la organización, lo que más nos llena, lo que más nos satisface son comentarios como el de nuestra amiga Sandra Frausto, que nos dice, gracias, le acabamos de devolver la tranquilidad. Así. Eso es algo que a mí me emociona, me llena de gusto. Acaba el programa y me voy con una gran sonrisa porque pudimos ayudar a una persona a que recupere su tranquilidad. Esa persona ya va a dormir bien a gusto. Y algo muy importante, y tengo que decirlo, Sandra no nos está pagando un centavo. No nos está pagando un peso, nada. Si ella se quiere afiliar en algún momento, adelante. Si no quiere hacerlo y quiere que le ayudemos gratis, con puras asesorías, lo vamos a hacer. A eso se dedica la organización. Tan sencillo como eso, ayudar a la gente. Y punto. Bueno, ya nos vamos, ¿qué? No es cierto, todavía no nos vamos. Son las 9 de la noche con 58 minutos. Todavía nos da tiempo de una asesoría más. Dice Alejandro Montes, que ya nos envió correo sobre su situación. Está recibiendo cartas y correos electrónicos por parte del despacho que lleva el caso de su crédito hipotecario. Ya les envió un correo a Coacalco, pero no le han respondido. Le urge que le ayudemos. Claro que sí, mi estimado Alejandro. Facilítame, por favor, si eres tan gentil, tu número de contrato para que ya ahorita mismo, en este instante, les mande el reporte a nuestros amigos de Coacalco y se pongan en contacto contigo mañana, sin falta, mañana mismo. Aquí, esto es algo muy importante. Acaba de pasar la semana del mes patrio, entonces se nos acumuló un poquito de trabajo, pero a todo mundo se le da respuesta lo antes posible. Entonces podría ser que nuestros amigos de Coacalco tengan ahí tu correo y estén a punto de contestarlo, pero vamos a agilizarlo. Pásame tu número de contrato y con mucho gusto te ayudamos. Dice Víctor H. Mora que conoció gente que hasta se suicidó por una deuda. Como vemos, desgraciadamente, Víctor, nosotros también. Hemos tenido casos de personas, tristísimo, que se quitaron la vida porque no soportaron la presión de deber dinero. Aquí mismo han llegado personas que nos han dicho, yo creo que valgo más muerto que vivo. Pero no es cierto. Eso es mentira. No digan tonterías. No piensen locuras. Lo más valioso que existe en este mundo es la vida. El dinero, es papel, es metal, nada más. ¿Es importante dentro de esta sociedad? Sí. Pero tiene solución si ustedes tienen deudas. No importa cuánto dinero deban, no importa qué tipo de deuda tengan, se los aseguro, todo tiene solución, menos la muerte. Una vez muerto, ya no hay nada más que hacer. Pero si ustedes aplican una estrategia bien diseñada a su problema, en menos de lo que se imaginan, sin necesidad de llegar a esos extremos tan terribles, van a resolver sus problemas. El acoso de los cobradores es terrible y muchas veces estresa y deprime a la persona. Pero una persona informada, una persona que conoce sus derechos, que sabe dónde está parada jurídicamente, que sabe los alcances legales que puede tener este problema, va a tener una solución, va a encontrar una salida. Entonces lo que ustedes tienen que hacer, y eso se los pido encarecidamente, es que difundan, que platiquen, que comenten todo lo que aquí han aprendido, que inviten a la gente a escuchar estos programas. Todos conocemos a alguien que debe dinero. Ayúdenlo, échenle la mano. Díganle, mira, te recomiendo que escuches este programa. Y le van a devolver la tranquilidad a esa persona. Así de sencillo. Bueno, ya nos vamos. Ahora sí. Dice Omar Guerrero, consulta para tomar el servicio, ¿debe estar en mora? No. De hecho, es como ir al doctor. Lo ideal es ir al doctor cuando comienzan los primeros síntomas, que todavía no se agrava la situación. Tú ya comienzas a tener problemas para pagar tus deudas, esos son los primeros síntomas. Acércate a nosotros, afíliate lo antes posible y el tratamiento va a ser mucho más sencillo. Dice Maggie BM, sí lo creo, dice, pues es tan estresante que no te dejen ni dormir, llamadas a toda hora, sí, no, hombre, pero ha bajado. Desde que logramos promover durante las mesas de discusión de la reforma financiera que la Conducef tuviese mayor capacidad regulatoria, ese acoso ha bajado muchísimo, 70%. Heriberto Maya, te mando un saludo, dice Maggie que por eso se asesoró y se afilió. Ahí está, ¿cómo vives ahora, Maggie? ¿Cómo vives ahora? ¿Cómo estabas antes? ¿Cómo estás ahora? Es así de sencillo. Dice Rafael que mejor desconectar el teléfono. Sí, a veces es bueno, ¿eh? A veces es bueno. Digo, nuestro consejo es que contesten de vez en cuando. Si no están afiliados a la organización, contesten de vez en cuando para que el acreedor vea que están ahí, ¿sí? Que no se están escondiendo, no se han desaparecido, que están presentes. Dice Sonny Rodríguez que él ha pasado la voz, pero se encuentran tan abrumados y solo hablan y hablan de lo mismo. Casi lo que quieren escuchar es que alguien les resuelve todo el problema. Es que eso no va a pasar. El que les diga que agitando esta varita se va a resolver su problema, les está mintiendo. Aquí les vamos a ayudar, pero la responsabilidad es de ustedes. Los vamos a guiar, les vamos a decir cómo, los vamos a proteger, pero los únicos que realmente van a poder resolver este problema son ustedes, aplicando un plan de austeridad, haciendo caso a nuestros consejos y ahorrando. Solo así. De otra forma no se puede. Pero verán que con eso acaban con el problema. Dice Rafael Bárcenas, ¿cuál afiliación? Que estés representado por nosotros, por parte de nuestros abogados, ante tus acreedores, mi estimado Rafael Bárcenas Manríquez. Bueno, pues ahora sí ya se acabó el programa. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Pasen una excelente noche. Disfruten su fin de semana, disfruten de los suyos. Las deudas, como dije hace un rato, tienen solución. No importa cuánto deban, verán que así va a ser. Ustedes tranquilos. Y pronto, pronto verán que este problema será cosa del pasado y podrán seguir con sus vidas tranquilamente. Bueno, pues ahora sí, pasen buen fin de semana. Mi productor, Maurilio Pérez, mi amigo, te mando un saludote y un abrazo. Y por aquí los invito a que nos sintonicen el próximo lunes, 3 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Hasta muy pronto.